contexto en primer lugar. Cuando hace algunos ayeres los reporteros lo interrogaron acerca de la corrupción que se ejerce en este país, así respondió el presidente Peña: la corrupción es un tema inscrito en el orden social y cultural, un tema casi humano que siempre ha estado en la historia de la humanidad. Cuando se le preguntó sobre los lujos que exhibe Carlos Romero de Champs y sus perros y sus hijos, respondió Peña: a Carlos Romero de Champs lo respetan los integrantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Se trata de un dirigente trabajador. Tiene el respeto de su gremio. En primer lugar, el contexto a México. Lástima de tan hermosa música. Para lo que voy a tratar, para lo que estoy tratando con todos ustedes, ¿qué música es la que estamos, la que escogió, compañera? Es la de Bach. Es Bach. Bueno, lo dicho, mis valedores, ya nos tomaron la medida, ya nos faltaron al respeto, nos vencen por nuestra pura ignorancia, por enajenados, apáticos y permisivos. Lugar común es aseverar que en cuanto masas y como individuos, nuestra segunda naturaleza es la corrupción, y algunas de las evidencias más estrepitosas y pestilentes han explotado en lo que va del presente sexenio, de la Casa Blanca al saqueo desaforado que perpetraron los Duarte, Borge, Medina, Padres, Yarrington y demás cáfila de gobernadores. Uno de los casos de corrupción más escandalosos y que resultó sorpresivo fue el de la Casa Blanca, que según nos prometió públicamente la propietaria, de inmediato sería vendida. Y todo un descubrimiento resultó semejante caso de corrupción perpetrado en la cúpula del sistema, que es decir, de la oligarquía. Otro de ellos, una explosión que a las masas dejó indiferentes. Esa explosión ha constituido esa muestra de exhibicionismo, ese modelo de cinismo y descaro que muestra el nulo respeto que merecemos a la clase politiquera. Me refiero al caso del acontecimiento social del año, la boda de cierta joven multimillonaria a la que los asistentes y sus parejas acudieron convenientemente disfrazados con ropas acordes a la ocasión, cuyo uso se advierte en las fotos respectivas, no todos portan con propiedad. Y aún se pensaría que esos trapos oscuros aún huelen a naftalina o todavía portan la etiqueta del almacén. Esperpéntico ver a los nietos, ya se me olvidó su nombre, el presidente del PRI, y varios más, ahora aparecerán sus nombres, vestidos de jaquet, vestidos de tuxedo, ¡ah, cómo soy gringo de segunda!, vestidos con su corbatita de moño. Bueno, ustedes han de haber visto esas fotos. ¿Y cómo pudiesen vestir con atuendos menos estridentes? Si los priistas y uno que otro del PAN asistían a la boda de Paulina Romero, nada menos que la dueña de Keiko, Boli y Morgancita, bulldogs ingleses, e hija del líder del sindicato petrolero, Carlos Romero de Champs, con yates como Uglia, si le pusieron de título, con joyas, con aviones particulares y un nivel de vida de magnates. Toda la familia, y concretamente ese trabajador petrolero que percibe un sueldo inferior a los 20 mil pesos al mes, fuera del submundo de la corrupción y el saqueo desbozalado de los dineros públicos, se pudiese entender su realismo semejante, pariente cercano de las fortunas que han amasado la gran mayoría de los políticos al arrimo del presupuesto, modelo de cursilería, rastacuerismo y nuevorricada, neologismo mío. Aquí la reseña del acontecimiento social que integró a la mazorca de la cúpula tricolor. La actuación presidencial se ocultó púdicamente. Bueno, pero antes, mis valedores, algún comentario al respecto. Aquí la compañera Isabel Macías ya está pronta para proporcionar a ustedes las señas telefónicas. Sí, maestro, los invitamos para que ustedes llamen, que participen. Aquí le damos lectura a sus mensajes con el tema que el maestro está tratando. Y estos son los teléfonos 55 36 89 89. Lada sin costo 01 800 50 52 6 88. Y la noticia reúne a élite política Romero de Champs. Benito Jiménez y Diana Baptista son los autores del reportaje. La boda de Paulina Romero, hija del dirigente del sindicato petrolero Carlos Romero de Champs, se convirtió este sábado, el sábado 20, en pasarela de la clase política del país. Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, la fiesta de la hija del también senador se llevó a cabo en la terraza del Camino Real de Polanco. Escoltas y personal de seguridad privada restringieron el acceso al lugar, mientras que afuera elementos de la Secretaría de Seguridad Pública mantuvieron vigilancia permanente a lo largo de la noche. ¡Qué hermoso es que estos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública así nos protejan a todos! El uso de teléfonos celulares fueron restringidos, no compañeros Benito Jiménez y Diana Baptista, el uso de teléfonos fue restringido en singular, el uso de teléfonos celulares fue restringido o retirados estos, los celulares, a lo largo de la noche. Ahora, a la misa acudió el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, quien se retiró antes de la recepción. Enrique Ochoa, es el que olvidé, el presidente del revolucionario INS. Enrique Ochoa, líder nacional del PRI, arribó junto a su pareja poco después del inicio de la recepción. Con él llegó el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram. ¿Se acuerdan ustedes de Ya me cansé? Creo que fue parte de los motivos que lo hicieron dejar el puesto. Ya me cansé. Entonces, Murillo Caram, como parte del grupo cercano al polémico líder petrolero, llegaron René Juárez, subsecretario de Gobernación, Francisco Olvera, ex gobernadores, este de Hidalgo, Carlos Lozano de Aguascalientes, Mariano González Arud de Tlaxcala y Joel Ortega, ex titular de la Secretaría de la Seguridad Pública capitalina, y el panista, válgame, Diego Fernández de Ceballos. Y nadie ha investigado en punta diamante los de Acapulco, los terrenazos que adquirió por allá. Bueno, También senadores como Salvador Vega Caramba, que estuvo en la Secretaría de la Función Pública, bueno, pero nadie como Virgilio Uribe, perdón, Virgilio Andrade, perdóneme, Virgilio Uribe, es todo un héroe nacional, Virgilio Andrade, el de los risitos en la frente. ¿Quién más? Pablo Escudero, bueno, Silvana Beltrón es la diputada, de Pemex, José Antonio González Anaya, allí Ricardo Aldana, bueno, el subalterno de Romero de Champs. Se hablaba cuando el Pemex Gate, tenemos que ser gringos de segunda, Pemex Gate, este Ricardo Aldana andaba en la danza, pero calla boca, todo se pacificó. Este era el tesorero del gremio, ahora es presidente del Consejo General de Vigilancia. Bueno, todos los altos jerarcas estuvieron allí. La hija del senador priista se hizo popular en mayo del 2012, luego de que se exhibieron fotos donde presumía sus viajes por todo el mundo en aviones ya comerciales o ya privados, paseos en yates, comidas en restaurantes exclusivos, costosas bolsas de esas que se cargan las damas, y hoteles por todo el mundo, Paulina no viajaba sola, compartía sus lujos con sus bulldogs ingleses. Keiko, que tomó de un, ¿cómo se llaman estos? Un delfín, creo. Un delfín que usted conoció las hazañas de Keiko, que brincaba y en su pileta y la gente aplaudía. Como si estuviéramos en Disneyland. Una de estas. Me quedo torcido de la boca. Keiko, Boli y Morgancita. La hija del líder del sindicato petrolero Carlos Romero de Champs, oigan esto, llegó con mucho love a su matrimonio civil, luciendo... Oigan esto, a propósito de esto, lea el lema de Antorcha Campesina, o Antorcha Popular, son siniestros. Sí, maestro, que están llevando a cabo un movimiento antorchista unidos para ayudar a la gente del pueblo pobre. A la gente del pueblo pobre, los antorchistas. Bueno... La gente del pueblo pobre, escuche esto, por favor. La hija del líder del sindicato petrolero, Carlos Romero de Champs, llegó con mucho love a su matrimonio civil, luciendo en la muñeca derecha 7 brazaletes, Cartier ellos, cada brazalete es Cartier, con un valor de casi 2 millones de pesos. Ceñirse en la muñeca casi 2 millones de pesos. Paulina Romero de Champs portó estas joyas de la colección Love de la casa francesa, 6 de ellas en oro amarillo de 18 quilates y la séptima en oro blanco de 18 quilates, engastada con 216 diamantes. Alguno de ustedes, supongo que muchos, ha leído Tener o Ser de Fromm. Estos que nada son, mucho tienen. Pero como boxeadores, como futbolistas, como se sienten tan poca cosa, no tienen un peso específico sobre la tierra, son mediocres a morir, se llenan de objetos, lo que Sartre decía, cosificar. Se llenan de cosas. Por cierto, los futbolistas, ¿cómo son en sus formas de ser estrambóticos, de vestir estrambóticas, de andar todos tiznados, bueno, no tiznados, con tatuajes por todas partes, a la pobre medio, no, al pobre mediocre mexicano, ya me lo hicieron súbdito, cómplice, la palabra exacta, imitador de esas modas, y lo mismo trae por todas partes, pintarrajeados, pero no pintarrajeados, sino tatuados, tarugada y media en brazos y donde quiera, que usan barba y chonguito en la frente, no, en el copete atrás. Caramba, para el observador, qué vergüenza da vivir en esta sociedad. Claro, ya los estoy oyendo, ¿y por qué no te largas de aquí? No, yo estoy mirando esta realidad y me duele, por eso quiero que salgamos de la mediocridad. Jovencitos barbones con un copete como el de la compañera, a ver su copete. No, maestro, yo no uso copete. Ah, no. No. Pues entonces, no, qué bueno, la compañera no usa copete para no parecer hombre, para no parecer joven de estos que imitan a los futbolistas. Deberían leer Tener o Ser, de Erich Fromm. Bueno, la hija del dirigente petrolero, quien se casó el sábado con el cirujano plástico Juan Carlos Rentería, usó las piezas de Love, a manera de semanario, es decir, como deseo de buena fortuna para los 7 días de la semana. No, pues mucha cultura, mucha sensibilidad y casi 2 millones de pesos en los puros... ¿qué? ¿Muñecas? Bueno, en la muñeca trae estas ajorcas, pero no... ¿Cómo se llaman? A ver, son... Brazaletes, exacto, gracias. Brazaletes, casi 2 milloncejos. Cuando el papá era chalán. Ahora vamos a oír parte de la biografía del papacito de la Romero. ¿Sabe cómo se apellida? Ella es Paulina Romero, algo más. Algo más, cuando yo creería que allí queda sus apellidos. Sus apellidos. Le gustaba gastar feria, hijo de su, ay, hijo de su. Le gustaba gastar feria, hijo de su. Esa feria que... Esto es, y vamos a repetirlo, no con el ánimo festivo, juguetón, superficial de hace años, con toda mi iracundia dedicada a Carlos Romero de Champs, el hijo de su, en esta parte de que le gustaba gastar feria el hijo de su, no es ninguna ofensa, hijo de su, es hijo de Susana. Bueno, pero Romero de Champs, el líder del sindicato petrolero y miembro del PRI, ha sido vinculado a tráfico de influencias. Su hija Paulina de Champs, así se dice aquí, aparece en fotos publicadas en Facebook, en viajes alrededor del mundo, en aviones, todo lo que ya escuchamos. Es que esta lista es de las 6 o 10, déjenme ver, los 10 corruptos mayores de México. En esta lista están Fidel Herrera Beltrán, Humberto Moreira, por supuesto, Tomás Yarrington, está por supuesto Raúl Salinas de Gortari, Humberto Moreira, Fidel Herrera, Arturo Montiel, Alejandra Sota, y ahora el marido de Alejandra Sota va a formar parte, se supone, de la Comisión Anticorrupción. Alejandra Sota, la vocera que fue del expresidente Felipe Calderón, malversación de fondos, tráfico de influencias, sospechosa de haber beneficiado amigos con contratos de gobierno, una de las 10 personas más corruptas, según Forbes, de hace unos años, no de ahora. Entonces, ahí está Romero de Champs. Entonces, desde que era chalán, Joaquín Hernández Galicia, de Joaquín Hernández Galicia lo llevó de chalán y Carlos Romero de Shams poco a poco fue subiendo. Su fortuna tiene que ver con el hecho de que Petróleos Mexicanos le entrega un promedio de 50 mil pesos por hora para gastos de viaje, apoyo económico. Ay. Bueno, aquí está la biografía de este individuo. La dirigencia nacional encabezada por Romero de Champs recibió en enero del 2005 y hasta el 2007 una cifra que rebasa la imaginación de la gran mayoría de trabajadores petroleros, más de 1.500 millones de pesos en aquella época. Ahora, ¿cuánto estará recibiendo si su hija trae brazaletes 7 que casi llegan a los 2 millones de pesos? ¡Ay, juezú! Le gustaba gastar feria al hijo de su, ¡ay, hijo de su! Le gustaba gastar feria al hijo de su. Esa feria que gastaba, no sé de dónde la sacaba, porque nunca trabajaba el hijo de su, ¡ay, hijo de su! Hijo de su, hijo de su, hijo de doña Susana, el hijo de su, ay, hijo de su. Y permítanme que reitere, antes, caramba, había un México distinto y un Mojarro distinto también. Juguetón, superficial, ponía ahí juezú para el que se portaba mal. Y Flor de Piña, una música oaxaqueña como premio a quien lo merecía. Y yo decía Flor de Piña, prefiero llamarle Flor de Peña, porque es muy hermosa esa flor de la peña, casi casi un moho, muy hermoso. Pero aquellos eran otros tiempos, aquel era otro México, y aquel Mojarro ya cambió totalmente. Ya ese humor juguetón y ese humor más o menos superficial no cuadra ni a mí, ni al país, ni a mí como periodista, ni al país al que sirvo. Ya hemos cambiado muchísimo. Yo recuerdo a muchas gentes valiosas que conocí hace 20 años. Yo me puse a estudiar teoría política, literatura, todo lo que es mi cuerda, todo lo que es mi profesión, y los volví a encontrar. Uno de ellos está muerto ya, y por lo mismo no digo su nombre. ¡Idénticos, idénticos! Pues sí, el estudio no es fácil, no es fácil dedicar la vida a estudiar, a pensar, a reflexionar, a sacar conclusiones. No es fácil enfrentarse a la realidad objetiva y tratar en la medida de lo posible de cambiar este horroroso estado de cosas. No es fácil, pero la segunda naturaleza del humano es el cambio, y si es un cambio para bien, mucho mejor, porque lo dice el sociólogo y filósofo, el individuo no se queda en un ser, como decimos en el pueblo, o asciende con el ideal o desciende con la mediocridad. No se queda en medio, no se queda inmóvil. O subimos a lo idealista o nos vamos al hondón, al barranco, al abismo de la mediocridad. Pero cada quien, esa es la vida de cada uno. Entonces, amplían petroleros denuncia a Romero de Champs. ¿Y qué se ganan? ¿Qué se ganan con la denuncia? Cuando le preguntan al presidente acerca de Romero de Champs y su corrupción, a Carlos Romero de Champs, contestó el presidente, lo respetan los integrantes del sindicato. Se trata de un dirigente trabajador tiene el respeto de su gremio. Entonces, ¿cuál es el problema? Pero de todas maneras, trabajadores del sindicato petrolero presentaron el jueves pasado una ampliación de denuncia contra el líder sindical Carlos Romero de Shams por delincuencia organizada y lavado de dinero. Entre los nuevos elementos probatorios figuran la dirección de propiedades en México, Estados Unidos, Europa y países. ¡Vámonos! Imagínense propiedades en México, Estados Unidos, Europa y países árabes. Repito con Fromm, cuando no se es, se trata de tener, de cosificarse, de manejar como los... Actos compensatorios, maestro. Esto. La compañera que estudia psicología ya los puede denunciar, o más bien enunciar perfectamente, actos compensatorios. Sigo con la denuncia de los petroleros a Romero de Shams. Los hechos que se les imputan consisten básicamente en haberse coludido entre sí y de manera permanente y reiterada a realizar conductas ilícitas apoderándose del patrimonio del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Un litigante, que es el que lleva este juicio, estableció que de los recursos, sin comprobación al fisco, algunos provienen del crimen organizado. Y, comillas, se les está dando elementos a la PGR para que lleve estas pruebas a un juez y éste dicte una orden de aprehensión. Ahí van las pruebas. Y orden de aprehensión contra Romero de Shams. Cuestionan distracción de Romero. Oigan esto que me parece interesante. Senadores del PAN y del PRD cuestionaron la conducta del priista Carlos Romero de Shams, quien fue visto hojeando un catálogo de yates durante la discusión de la reforma anticorrupción. Esto es como para pensar al respecto. Discusión de la reforma anticorrupción, mientras que el senador Romero de Shams fue visto hojeando un catálogo de yates, cosa que le pareció mucho más interesante que la reforma anticorrupción. Aquí entre nos, señor Romero de Shams, ni usted, por lo visto, ni usted ni yo creemos que vaya a haber una reforma, una verdadera reforma anticorrupción. ¿Cómo va a haber eso de reforma anticorrupción? Tendrían que comenzar por donde hay que comenzar, y para eso se necesitan, ¿cómo pudiéramos decir? Se necesitan elementos, y no tienen los elementos suficientes, y no les conviene tenerlos a los corruptos de la oligarquía, sea del PRI, sea del PAN, sea del PRD, quizá de Morena también. A mí no me consta ni me meto en eso, porque para que Morena quede en evidencia como corrupta, primero hay que mostrar algunos de las corruptelas que haya perpetrado, ya sea López Obrador o ya sea Delfina Gómez, la candidata de Morena en el Estado de México. Oigan esto, Raimundo Riva Palacio, periodista, encabeza así su nota de hace unos días. Presidencia cazará corruptos. presidencia cazará corruptos. Y ya en la nota, finalmente, luego de más de 4 años de gobierno, en Los Pinos cayeron en cuenta que junto, se cae en cuenta de qué, de que junto, finalmente, luego de más de 4 años de gobierno, en Los Pinos cayeron en la cuenta de que, junto con las reformas, un importante detonador del malestar de los mexicanos tiene que ver con la corrupción. Así que, finalmente, en Los Pinos cayeron en la cuenta. No sabían. ¿Por qué nos expresamos así? Sigo leyendo. El primero de mayo, el jefe de la oficina de la presidencia, Francisco Guzmán, le propuso al consejero jurídico en Los Pinos, Humberto Castillejos, uno de los funcionarios más influyentes en el presidente Peña, una estrategia para combatir la corrupción en el gobierno federal. Sí, ¿saben cómo se llamaría esta maniobra, de ser cierta? Hacerse el harakiri, aunque en realidad sé que su nombre, el nombre de rebanarse el bajo vientre y morir, no se llama harakiri o harakiri, sino de otra manera, pero todos lo conocemos así. Entonces, le propuso Francisco Guzmán, propuso al consejero y queda obsoleto el le, pero aquí está, le propuso al consejero jurídico de Los Pinos, Humberto Castillejos, una estrategia para combatir la corrupción en el gobierno federal. Así que, suicidarse, pegarse un tiro, ahorcarse, destruirse, eliminarse de alguna manera. ¿Hay otra forma de tomar un combate a la corrupción que no sea aniquilando las fuentes de esta propia corrupción? Sigo leyendo. Guzmán, revelaron funcionarios, solicitó a todas las secretarías un listado de trabajadores que pudieran ser acusados por corrupción para que pudieran ser explotados penal y mediáticamente, y comenzó a trabajar de esta manera el final del sexenio, que se encuentra a solo 17 meses de distancia. Así que, a cada gobernador, díganme de sus subalternos quiénes son sospechosos de corrupción. De veras que usted conoce, compañera Isabel, lo que es el tío Lolo. No, maestro. Hacerse como el tío Lolo. Ah, sí. Hacerse. Pensante solo. Como que eso no me sonó bien. Pensante. Bueno, dejo en sus palabras el fin de pensante solo, como que no me suena. ¿No estará usted haciéndose pensante? Pensante sola. Bueno, sigo leyendo. La petición de Guzmán revela varias facetas sobresalientes del gobierno actual, dice Raimundo Riva Palacio. Por un lado, la aceptación implícita del presidente Peña que la corrupción es la aceptación de que la corrupción tiene infectado a su gobierno. ¡Caramba! El último de los últimos de los observadores, el último de los viandantes aquí frente a Radio UNAM se le pregunta y dice, pues es obvio, no solo lo saben, lo ejecutan, ese verbo corromper y corromperse. Y que Peña era refractario, dice el periodista. Era refractario a la sola insinuación de corruptos en su administración. Y todavía en diciembre, cuando se le preguntaba directamente sobre qué haría al respecto, respondía que su gobierno era el que más había hecho en el combate a la corrupción. La impresión que siempre dejaba era la de negación total a un fenómeno que había combatido, perdón, a un fenómeno que había convertido en gangrena, se había convertido en su gangrena. No está claro en qué momento cambió su parecer y autorizar acciones como las propuestas por Guzmán. De veras lo dice de buena fe, de veras. Qué ganas de volver a los 17, como dijo la cantante chilena, era autora chilena, Parra, ¿cómo se llamaba? Bueno, luego lo recordaré, se apellida Parra. Volver a los 17, no para volver a ser aquel ignorante, aquel pobre infeliz que yo era, sino para tener de nuevo el candor de creer en semejantes pensejadas. Es pensamiento, ¿cómo dijo pensante, usted? Pensante, maestro. Pensante, pensanterías. Entonces, mis valedores, presidencia, dice Riva Palacio, presidencia cazará corruptos, mis valedores. ¿No es cierto que ya nos tomaron la medida, que ya nos faltaron al respeto, que nos vencen por nuestra pura ignorancia, por nuestra lenidad, por ser enajenados, porque los mexicanos que, lo estoy viendo en el taller de teoría política, que alguna vez mataron y murieron por una idea, la de la religión, cuando la cristera, esos mismos mexicanos, ahora se dolieron también, pero porque las chivas se dejaron empatar, mis valedores. Todo esto es México. Yo no voy a proponer a ustedes esa clase de proyectos fantasiosos, difíciles de llevar a cabo. Ustedes saben, todo mundo se va a la ley del menor esfuerzo. Pero sí los invito a pensar, a reflexionar y a conocer teoría política en nuestro taller, de eso precisamente, taller de teoría política. Ahí se abre nuestra mente, ahí conocemos, ahí nos vamos a la historia, allí el corto plazo lo explicamos por medio de la historia, y la historia explica el corto plazo, la realidad objetiva de hoy día, se complementan. Uno solo no tiene la eficacia que el corto plazo explicado por la historia. El puro corto plazo no nos dice nada absolutamente. Entonces, sábados de 11 a 13 horas, taller de teoría política en El Juglar de Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe Inn. Y allí mismo, taller de lectura algo muy distinto, pero que nos ayuda muchísimo a ampliar nuestra vida interior, a afinar nuestra sensibilidad, a robustecer nuestra imaginación. Taller de lectura, allí en el Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupeín. Me dicen quienes utilizan el Metrobús que hay que bajarse, esto es por Insurgentes, bajarse en la estación Olivo, caminar rumbo a Revolución un par de cuadras largas, ni tanto, cada cuadra 5 o 6 kilómetros cada una, y se llega a un parquecito. En uno de los flancos del parque está el Juglar. Allí nos veremos, allí alimentaremos el espíritu, allí saldremos, iremos saliendo de la mediocridad o pura ley del menor esfuerzo y quedar de mediocres per secula seculorum. No, no es albur, es latinajo, por los siglos de los siglos. Entonces, eso es lo que les propongo, y no es demasiado difícil de cumplimentar. ¿Qué, no lo leí? Algo me mostraba. Bueno, y los mensajes de ustedes, a ver, Juan Robles de Culiacán, gracias, el programa. Y maestro, sigue escribiendo en algún medio escrito, en Metro, el hermanito de Reformita, Reforma tiene Metro, que es donde todos los días de lunes a viernes se publica un artículo mío. Si es así, ¿cuál medio? Pues ese. Ojalá pudiera transmitir el programa por FM. Pues sí, ojalá, porque dicen, reportan los radioescuchas que a veces no se oye todo lo que uno está diciendo, sobre todo si se topa uno con peña o con monte o con peñasco, ya se va la señal, pues eso es natural, se detiene por peña o peñasco o montaña. Nombre, a David Sotelo, no se le debe llamar clase política, se debe llamar casta política. Usted entiende perfectamente de lo que hablo. Muchas gracias. ¿Alguno más? Sí, maestro. Carlos Hernández. ¿Es una burla que el primer corrupto del país haga una ley anticorrupción? Ladislao Méndez. ¿De qué sirve sus enseñanzas si de todos modos la borregada se deja comprar o manipular, humillar por los gobernantes con despensitas, apoyos económicos? Ridículo. Ladislao Méndez, dígaselo a mi conciencia. Yo trabajo de acuerdo a ella, no de acuerdo a ustedes. Cuando les he hablado de las células autogestivas o autogestionarias, me dicen sueños guajiros guantanameros, sin darse cuenta que se están ofendiendo a ustedes, no a mí. Imaginen un médico, pues está usted con una infección bárbara, necesita penicilina. ¡Oilo, oilo, oilo! ¡Qué penicilina, está loco! Son sueños guajiros, penicilina. Allá ustedes, eso es asunto de ustedes, no mío. Mi conciencia me dice, sigue tú en lo mismo. Si ellos no entienden, eso ya es su problema. De Toluca, Ricardo Fernández, la dinastía del Mazo está cerrando la campaña y Carolina Monroy y María Elena Barrera en un mitin dijeron que ellos sí saben gobernar. Ojalá pueda venir a Toluca y hacer lo que hace en el Juglar. Creo que están haciendo una campaña muy vigorosa en el Estado de México, ¿no es así? Sí, maestro. Es en una base de mototaxistas que, bueno, traen en su mototaxi el logotipo o la pancarta del Mazo, uh-huh, que les prometió que si ganaba, les iba a autorizar que ellos pudieran subir su pasaje de 5 pesos. 5 pesos más. $5 pesos más. Y con eso, pues, van a perjudicar a los usuarios. Pero con tal de que, de allegarse votos, los candidatos son capaces de todo, por lo pronto, de prometer y prometer y prometer. ¿Y saben por qué prometen y prometen? Sabiendo, dice la historia, que no van a cumplir, porque así es la mala esperanza de las masas populares, siempre la esperanza. A ver si ahora sí, ahora sí, vamos a ver, ahora sí. Agustín Mondragón, para los radioescuchas y Maestro Mojaro, debemos aclarar que la corrupción del sistema sacia sus instintos de lujo, robándole a los obreros, a los burócratas y al pequeño y mediano empresario, para hacer honor a quien nació sin honor, ya que fue envuelto en pañales comprados por la corrupción. Y sobre el Estado de México, la fuerza de Tlacomulco ya prepara el fraude para no dejar llegar al poder a la maestrita Delfina. Quizás se caiga el sistema o se busque algún o se busquen algoritmos como los que usó el ebrio de poder Felipe Calderón. Sergio Anaya, en días pasados fui a Cedesol a pedir apoyo y me dijeron que estaba suspendido todos los programas. Seguramente esos apoyos son para los para las candidaturas del Estado de México, traducidos en despensas. Bueno, ese seguramente no es muy sólido, porque pues seguramente uno puede decir mil hipótesis, seguramente esto, solo cuando nos consta. Emma Sandoval, invitar a la gente del Estado de México a que salga a votar por el cambio, que es la maestra Delfina, es la última oportunidad que tenemos, y que piensen los que han recibido ayuda por parte del PRIAN, si creen que con esto van a tener empleo, seguridad y cara, y cero levantones y desaparecidos. No estoy de acuerdo con el tema del programa de hoy. Con el tema. Bueno, pues gracias. Víctor Moreno, hablando de la corrupción de la Casa Blanca, la gaviota dijo que la vendería. Si así fuese, el dinero finalmente es para ella, sigue siendo corrupción. Yo hice un artículo en su momento aconsejándole que fuera muy cauta con la venta de la casa. Después, ¿qué iba a hacer de ella? Y le ponía yo de ejemplo mi Nina, mi tía abuela. Yo le decía Nina, es mi madrina, era mi madrina, porque no podía decir madrina. Bueno, mi Nina, un sobrino le compró, porque la vio con mucha necesidad de dinero, le compró una casa de media cuadra, allá estilo pueblo, allá mi Jalpa Mineral, en 100 pesos. Mi Nina gastó rápidamente ese dinero porque era una enfermedad la que tenía, fue a Aguascalientes, no se curó, regresó y ya no tuvo dónde vivir. Mi padre le dejó una casita, dijo, hasta que se muera es de mi comadre, y allí se fue a vivir mi Nina. Y yo le decía a la propietaria, si es propietaria de la Casa Blanca, mucho cuidado, la vende usted y después a rodar por esas calles de Dior. ¿A dónde se va usted? El dinerito lo va a gastar rápidamente y luego se va a quedar sin nada y va a terminar como mi Nina, intentando vender pepitas en la calle, totalmente desamparada, si no es que mi padre la tomó y le dijo, usted aquí vive, aquí come de lo mío, y la salvó. Si vende usted y anda en la calle vendiendo pepitas, que tenga un Juan Mojarro que la rescate. Eso decía intrínsecamente el artículo que se publicó hace algunos ayeres. Ahora, Juan Piña de Azcapotzalco, es terrible lo que usted nos está diciendo. Ya el día de hoy o mañana ya el día de hoy ni mañana, ni toda la semana, ni el mes va a ser igual. Lo que nos dice parece sacado de un cuento. Gracias. Sí, dice Anónimo, estoy muy triste porque hace unos días viajé al puerto de Veracruz y con mucha tristeza pude ver que ahora las noches ya no son luces del mismo puerto, sino luces de plataforma que explotan, provocando muertes. Sí, bien. El anónimo no lo debemos leer, no sabemos de qué se trate, pero Santos Vandala, ¿quién cree que gane hoy, las Chivas o el Tigres? Que esto, ¿sabe cómo se llama? Provocación, una provocación. A ver qué contesto. ¿Quién me pregunta? Santos Vandala. Allá cuando yo era, porque ya no soy, contestaba yo lo que ahora le contesto a usted de una manera medio irrespetuosa. Mire, señor Santos Vandala, tenga su tilín. Marta Vargas, solo para felicitar al programa, más de todos, para su realización. Bueno, pues entonces, por fortuna queda un poquito de tiempo, y por eso mismo puedo agregar un poco más de todo lo que se me queda por falta de tiempo. Afianzan en el poder a Romero de Champs. No, si la culpa entera no es de él, no es de él. Y Riva Palacio, quien así cabecea su artículo. Presidencia cazará corruptos, dice en su colaboración que no había yo leído más que a medias. La otra, en el primer trimestre del año, en una reunión con el equipo editorial de un medio de la Ciudad de México, uno de los interlocutores fue brutal, al por decirlo menos. Le dijo, no literalmente como aquí se apunta, le dijo al presidente, que si no había pensado que una vez que terminara su mandato podría ser acusado por corrupción. La cara de Peña Nieto, recordarán los presentes, cambió de color y fue evidente su enojo. El mío no es menos evidente porque me acaban de decir que me calle. Mis valedores, fue todo por hoy. Agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles, a Juan Carlos Osornio en continuidad, y en los teléfonos auxiliaron Roberto Cruz, Carlos Valencia, que grabaron este video que ustedes pueden ver en la semana. Y hoy domingo los esperamos en el taller de lectura, 1:00 p.m, el maestro Mojarro e Isabel Macías, ahí los estaremos esperando. Mis valedores, ahora sí, a salir de esta horrorosa mediocridad. O si no, pues a las Chivas o a los Tigres, mis valedores. ¡Ánimo!